tiene fronteras. La clase obrera no tiene fronteras. Para todo tipo de piel, para piel seca, para piel grasa, para evitar el acné, para disminuir las arrugas, para quitar las manchas, para aclarar la piel. 120 pesos te cuesta el paquete de 10 mascarillas. Chécalo en la pantalla, tú que vas pasando. 120 pesos, 10 mascarillas. Aprovecha, solo por hoy. La clase obrera no tiene fronteras. Para ese chamaco que pasó de año, tenemos aquí este mini dron a la mitad de precio. 299 pesos. Puede volar hasta dentro del coche. Es muy veloz, es pequeño. Mini dron es tan solo 299 pesos. Aprovecha, solo por hoy. La clase obrera no tiene fronteras.